salgo a caminar, voy buscando un lugar en donde tocar, en donde bailar. La viola y el teclado comienza a sonar, las tumbas y los pachos ritmo van a dar, ritmo van a dar, hasta hacerte bailar. Cuando una cumbia comienza a sonar y todos haciendo palmas y moviendo la cadera al bailar y todos haciendo palmas con este ritmo. Salta, Misiones, Chaco y todo Formosa. Salgo a caminar, buscando un lugar en donde tocar, en donde bailar. La viola y el teclado comienza a sonar, las cubas y los parches ritmo van a dar, ritmo van a dar, hasta hacerte bailar. Y como dice, y todos haciendo palmas y moviendo la cadera al bailar, y todos haciendo palmas cuando una cumbia comienza a sonar, y todos haciendo palmas y moviendo la cadera al bailar, y todos haciendo palmas.